sacudo y una vuelta voy a dar. Pongo otra mano aquí, pongo otra mano allá. Sacudo, sacudo, sacudo y una vuelta voy a dar. Pongo mi cabeza aquí, pongo mi cabeza allá. Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Pongo una mano aquí, pongo una mano allá. Sacudo, sacudo, sacudo y una vuelta voy a dar. Pongo otra mano aquí, pongo otra mano allá. Sacudo, sacudo y una vuelta voy a dar. Pongo mi cabeza aquí, pongo mi cabeza allá. Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Sacudo, sacudo, sacudo.